porque no es nada más que una coquetona. Anaísaopo. Y yo le digo a Anaísa, tumba esa melodía. Ay, me tumba el coco. Anaísaopo.